Pues buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentar una nueva actividad que está organizando el Patronato Municipal Deportivo, como es el 18º Campo a Través, Ciudad de Archidona, que tendrá lugar el día 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el recinto ferial Molino Don Juan de aquí de Archidona. Conmigo se encuentra Juan Emilio Luque, que ahora os dará todas las explicaciones de cómo va a consistir la prueba. Solo decir que este cross es puntuable para el 21º circuito provincial de campo a través que organiza Diputación de Málaga, y que en los últimos años hemos tenido una gran aceptación de público y que espero que este no sea menos y que los participantes vayan creciendo. Desde la Concejalía de Deportes y desde el propio Patronato anima a todo el mundo a participar, si bien como corredor, bien como espectador, porque tendremos un día bueno allí en el recinto ferial, y animar a todos a que participen. Sin más, os dejo con él que os explique todos los temas de la prueba. Bueno, como esto es una actividad ya bastante popular dentro de la organización del plan de actividades del Patronato Deportivo, la novedad sobre todo en esta edición es el cambio de ubicación, que en los últimos años pues lo hemos celebrado en el Centro de Actividades Cinegéticas que tiene la Federación Andaluza de Caza, en Hotel Rural Carlos Torga, y este año pues lo volvemos a trasladar al núcleo de Archidona, concretamente al recinto ferial. Allí hemos planteado un recorrido de 1.400 metros, 1.450, y sobre ese recorrido, que ocupa pues todo lo que es el terreno de recinto ferial, sobre todo la parte de tierra que no está urbanizado, que no está asfaltada, sobre ese recorrido, pues dependiendo de las categorías, que son todas las posibles en atletismo, pues dará a cada categoría una distancia distinta, desde los 500 metros aproximados que puedan dar los prebenjamines hasta los 8.300 que hace la categoría senior. Comenzaremos sobre las 10 y media del domingo 2 de diciembre, quedará a esa hora será la salida de la primera carrera, que serán todos los masculinos veteranos, juveniles y juniors, y a partir de esa hora hasta la 1:45 aproximadamente, que será la última carrera de los promesas y seniors. Creemos que el recinto ferial pues reúne unas condiciones muy favorables y bonitas para este tipo de actividad, porque está cerca del centro del pueblo, con lo cual da posibilidad a que haya bastante público, gente que a lo mejor no se decida a participar, pero sí se puede desplazar a ver el nivel tan bueno que reúne este tipo de pruebas, ¿no? Y luego también, por lo mejor, antes pues dudabas de desplazarte a lo mejor a los Borbollones, al Centro de Actividad Cinegética, y a lo mejor pues ahora los padres dicen, bueno, pues voy a acercarme con el niño, así participa y demás. Con lo que reiteramos que esperamos que la actividad pues tenga su éxito, lo mismo que en años anteriores, pero esta vez más potencial todavía en lo que es la población de Archidona, por las circunstancias que reúne el recinto ferial. El año pasado participaron 380 atletas, que es un éxito de participación. Pues este año como mínimo esperamos contar con esos participantes, que vienen de toda la provincia de Málaga, y luego pues se desplaza también de la provincia de Sevilla, Córdoba y Granada, sobre todo, que son las provincias más cercanas. La gente, los atletas están muy animados últimamente con este tipo de pruebas, porque esta sería la tercera del circuito provincial, pero debido por el tiempo, por la lluvia además, pues las otras como que se han visto un poco más desfavorecidas, ¿no? Así que esperemos que este año, en esta edición, también contemos con tanta participación. La inscripción se puede hacer vía email, sobre todo a través del correo electrónico del patronato, que es patronatodeportivo@archidona.es. En horario de tarde estamos en el polideportivo. Para aquellos que no dispongan de internet, no pueden hacer la inscripción, pues que nosotros se la hacemos allí manualmente, ¿no? Para las categorías superiores hay premios en metálico, como todos los años, y para los demás, pues la gratificación de participar en una prueba deportiva y llevarse luego también un avituallamiento, un refresco y demás. Sin más, yo creo que con esto tenemos toda la información, a no ser que queráis alguna información más referente a esta prueba. ¿Me preguntaron? Bueno, habéis mencionado que las bases las habéis publicado en diferentes... Las bases están publicadas en la web del patronato, que se puede acceder a través de archidona.es. Y luego pues también aparece en redes sociales como Facebook, por lo menos en Facebook. Ha hecho mención de que el año pasado tuvisteis una alta participación, 380. Que es mucho. ¿Esperáis de alguna manera que este año se pueda, como acaba de apuntar, ¿no?, por lo menos cubrir, volver a, si no mejorar, hombre, todavía? Nosotros esperamos que sí. La verdad que siempre ha estado entre eso, entre los 280 y los 380 máximo que alcanzamos el año pasado. No sabemos de qué depende. El año pasado, la verdad es que la edición fue más temprana, fue la primera. Entonces, quizás la gente también... Fue la primera, me refiero, del circuito provincial. Entonces, la gente también puede cogerlo con más ganas todavía. Pero este año, aunque sea la tercera, como la otra han sido un poco entre el frío, la lluvia y demás, pues la gente, esperamos que haga buen tiempo y que la gente responda. Y los atletas, una vez que se enganchan a participar en el circuito, intentan hacer todas las pruebas. No recuerdo que coincida con ninguna prueba importante ese fin de semana, con lo cual no nos quitaría asistencia, ¿no? Vale. Una última cuestión por mi parte. ¿Cómo calificarías tú el tipo de circuito con el que van a correr aquí en Archidona? ¿Lo consideras un nivel alto, duro, por decirlo de alguna forma? Pues sí, porque a pesar de... Bueno, sí, sí, duro, porque a pesar de que la distancia no es muy larga y el recinto ferial pues tiene las características que tiene, pero hemos conseguido sacarle algunas pendientes que hagan más duro, porque un cross llano no trae... El cross, que es la denominación popular que se le hace al campo otra vez, un cross llano no tiene mucho sentido. Es más, el otro día se celebró en Algarrobo, y le tuvieron que hacer rampas artificiales porque donde lo organizan normalmente es llano. Allí contamos con desnivel que el propio terreno lo da, y lo hemos aprovechado para que haya sus pendientes y se haga un poco más duro. Aunque para las categorías inferiores se les quita las pendientes porque no es conveniente, pero las categorías superiores que tengan su desnivel correspondiente, que le haga su dureza. Y además no se suelen quitar piedras, ni se suele quitar, hombre, un socavón si es conveniente, sobre todo por las lesiones, pero como estamos hablando de campo otra vez, la dureza del propio terreno hace también que la prueba conlleve también dureza, ¿no?